Buenas, soy Quique, militante de la CNT, y esta es mi escotilla. ¿Qué valoración hacemos desde la CNT del metal de Vizcaya? El convenio que se nos está aplicando estos años es el de vigencia de 2008 a 2011, pero hemos de recordar que es de eficacia limitada, es decir, firmado en minoría, ya que los sindicatos que estamparon su rúbrica no sumaban mayoría de representatividad. En realidad, el último convenio de eficacia general se remonta al año 2003. Desde que a comienzos de 2018 se reabriese la mesa negociadora del sector, nos consta que la patronal del metal planteaba que no era posible la negociación al existir cuatro plataformas sindicales. Estamos hablando de un convenio que afecta a 50.000 personas y que en muchas ocasiones su contenido ha servido de referencia para la negociación colectiva de otros sectores. Por parte de la CNT, hemos de reconocer que estas movilizaciones son necesarias, pero seamos claros, tan necesarias como tardías, porque conviene recordar que llevamos más de un lustro sin acciones de protesta como las que hemos vivido en los 5 días de huelga previos al relajo vacacional y los que acabamos de tener la semana pasada. Por ello, hay que responsabilizar directamente a los 4 sindicatos convocantes de la desmovilización existente a lo largo de los últimos años, en ocasiones más pendientes de esa pugna entre el vasquismo y el españolismo que todo lo contamina. Aún así, hay que valorar de forma positiva que a día de hoy ELA, LAB, Comisiones y UGT hayan logrado consensuar una serie de reivindicaciones, desmontando de esta manera la excusa de la patronal del metal de no negociar por existir diferentes plataformas sindicales. Esta unidad puntual de los sindicatos grandes se ha hecho notar en las movilizaciones, principalmente en las manifestaciones que han discurrido por Bilbao, convirtiéndose en una demostración de fuerza trabajadora como hacía tiempo que no se veía. Respecto a los puntos de la plataforma conjunta, con solo echar un rápido vistazo se llega a la sencilla conclusión de que no estamos ante propuestas de una magnitud que puedan dar un vuelco importante a lo ya existente, pero, insistimos, en este momento, sin desmerecer las reivindicaciones concretas, preferimos destacar la importancia de que sea una plataforma conjunta. Mientras esta característica se mantenga, las posibilidades de que las movilizaciones den los frutos esperados ganan muchos enteros. La patronal del metal cumple su papel, de ahí que su actitud no genere sorpresa, beneficio empresarial a costa de precariedad laboral. En una negociación de convenio se da también una batalla psicológica, de ahí que la patronal muestre una actitud chulesca y prepotente con la que trata de disimular la realidad. Esa realidad es que tiene miedo a la clase trabajadora. Cuando la clase trabajadora nos movilizamos, acudimos a un acto organizado, un acto consciente, en el que le estamos advirtiendo a la patronal que si queremos lo paramos todo. Cuando la clase trabajadora nos movilizamos, estamos delimitando el campo de batalla de la lucha de clases. Por un lado, estamos la clase trabajadora, que somos quienes generamos la riqueza, quienes trabajamos, quienes sufrimos la tiranía de las relaciones laborales. Por el otro lado, está la clase explotadora, la patronal, que utiliza la violencia estructural de las relaciones laborales para hacer más grande su avaricia, su codicia, es decir, para hacer más caja a costa de nuestra precariedad. Cuando la clase trabajadora nos movilizamos, estamos demostrando que no es suficiente tener razón. Por eso nos organizamos y vamos juntos para atacar a la patronal allá donde más le duele, a su cartera. Cuando la clase trabajadora nos movilizamos, le estamos avisando a la patronal de lo que le puede ocurrir si pierde el control, control que mantiene gracias a los cuerpos represores. Somos conscientes de que hay un gran número de trabajadores que siguen refugiados en la excusa de «las huelgas no sirven para nada». A estos permanentes abonados al esquirolaje hay que recordarles que una huelga no sirve para nada si no la haces. No es tan difícil de entender. La huelga es la herramienta más poderosa que tenemos la clase trabajadora no solo para defender los derechos ya conquistados, sino para conseguir más mejoras y que vayan estrechando la franja existente entre los explotados y los explotadores.